20. Reencuentro. Avanzada la noche, nuestro instructor, vagando la mirada en derredor, parecía consultar el paisaje externo ensimismado, pensativo. Inmediatamente después, miró enternecido a la hija espiritual que había vuelto a un suave y defendido reposo. Oró, largamente, junto a ella, en su cuarto, y, enseguida, vino a anunciarnos el instante de la partida. Como aves volviendo al nido de esperanza y de paz, deberíamos ahora transportar con nosotros, otros pájaros de alas semimutiladas, que la tormenta de las pasiones amenazaban. Todos los corazones que habíamos socorrido allí, encontrarían, junto a nosotros, otros campos de acción regeneradora y redentora. Aquellas entidades sufridoras y amigas, incluso las que permanecían en las inmediaciones de la locura por los desequilibrios del sentimiento al que se habían confiado, tenían lágrimas de alegría y reconocimiento en los ojos. En cada una palpitaba el anhelo de rectificación y de vida nueva. Por esto mismo, tal vez, fijaban la mirada inquieta y jubilosa en nuestro orientador, anhelando sus palabras. Todos los compañeros incorporados a nuestra misión de estos días de Siagubio, paternal, siempre que se mantengan perseverantes en el propósito de autorrestauración, seguirán a nuestro lado, con acceso a los círculos de trabajo digno, donde, estudiantes del bien y de la luz recogerán, con simpatía, sus aspiraciones de vida superior. Con todo, espero que no aguarden milagros en la esfera próxima. El trabajo de reajuste propio es un artículo de ley irrevocable, en todos los ángulos del universo. Nadie suplique proteccionismo que no mereció, ni flores de miel, a las simientes amargas que sembró en otro tiempo. Somos libros vivos de cuanto pensamos y practicamos, y los ojos cristalinos de la justicia divina nos leen en todas partes. Si hay un ministerio humano en la corteza de la Tierra, determinando sobre las vidas inferiores del suelo planetario, tenemos, en nuestras líneas de acción, el ministerio de los ángeles, dominando en nuestros caminos evolutivos. Nadie traiciona los principios establecidos. Poseemos, ahora, lo que guardamos en el día de ayer, y poseeremos, mañana, lo que estemos buscando en el día de hoy. Y como enmendar es siempre más difícil que hacer, no podemos contar con el favoritismo en la obra laboriosa del perfeccionamiento individual, ni pedir una solución pacífica e inmediata para problemas que gastamos largos años en entretejer. La oración ayuda, la esperanza consuela, la fe sustenta, el entusiasmo revigoriza, el ideal ilumina, pero el esfuerzo propio en la dirección del bien es el alma de la realización esperada. En razón de eso, aun aquí, la bendición del minuto, la dádiva de la hora y el tesoro de las oportunidades de cada día, han de ser convenientemente aprovechados, si pretendemos esa noble ascensión. Felicidad, paz, alegría, no se improvisan. Representan conquistas del alma en el servicio incesante de renovarse, para la ejecución de los designios divinos. Felizmente, desde ahora, estamos protegidos en el santuario de la buena voluntad, y aún en este instante, nos cabe no olvidar la promesa evangélica: quien persevere hasta el fin, será salvo. La gracia celestial, sin duda, es un sol permanente y sublime. Sin embargo, es necesaria la creación de cualidades superiores en nosotros, para que sus rayos nos sean provechosos. En la pausa que siguió, observamos el júbilo reinante. Un saludable optimismo emanaba de todos los rostros. Saldaña, con los ojos fijos en nuestro dirigente, destacaba por su llanto de contrición purificadora, corriéndole abundante por sus ojos. Antes que nuestro instructor pudiese tomar de nuevo el hilo de la palabra reforzadora y vigilante, algunas hermanas entonaron un hermoso himno de alabanza a la bondad de Cristo con visible serenidad en la mirada firme, antes ansiosa y dolorida, llenándonos el corazón de un intraducible bienestar. Rayos de zafirina luz se derramaron profusamente sobre nosotros, mientras las voces armoniosas y sencillas se esparcían alrededor, tañéndonos las fibras más recónditas en lo íntimo del ser. Terminado el cántico melodioso que nos recordaba los pensamientos sublimes del inolvidable Salmo de David, El instructor tomó nuevamente la palabra e informó que, no obstante las alegrías de aquella hora, la batalla no estaba terminada. Nota de pie. Salmo 90. Nota del autor espiritual. Fin. Nota de pie. Nos faltaba el epílogo, aclaró con inflexión más grave en la voz. Matilde se había ido antes para esperarnos en la región intermedia en cuyo clima vibratorio le sería posible materializarse, de nuevo, a los ojos de todos, realizando el soñado reencuentro espiritual con el hijo de otras eras que en poco tiempo nos buscaría en la condición de vengador. Evidenciando una gran preocupación en su mirada, nuestro orientador prosiguió diciendo que Gregorio, consciente de las novedades habidas en el drama de Margarita, informado acerca de la renovación de muchos de sus compañeros y colaboradores, ahora francamente inclinados al bien, aburridos de la ignorancia y del odio, de la perversidad y de la insensatez, se dirigiría contra él, Gubbio, disponiéndose a buscarle para un ajuste de cuentas en el que se juzgaba acreedor. Explicó, emocionado, que en un duelo espiritual como aquel que iba a mantener, esperaba, de todos nosotros, el auxilio eficiente de la oración, y de las emisiones mentales de amor puro. No deberíamos recibir los denuestos e insultos de Gregorio, como ofensas personales, ni llevar sus actitudes a la cuenta de la maldad o de la grosería. Nos competía observarle, en los gestos de incomprensión, el dolor que endurece el espíritu oprimido e inconforme, viendo en sus palabras, no la maldad deliberada, sino la eclosión de una revuelta enfermiza e infeliz, que no podría perjudicar y herir, sino a él mismo. El pensamiento es una fuerza vigorosa que rige los mínimos impulsos del alma, y, si nos entregásemos a la reacción espiritual, armada de odio o desarmonía, pactaríamos con la violencia, impidiendo no solo la manifestación providencial de Matilde, la benefactora, sino también la renovación de Gregorio que guardaba la inteligencia centralizada en el mal. Emisiones de amargura o de represalia nos colocarían en trabajo contraproducente. Las vibraciones de amor fraterno, como las que Cristo nos legó, son las verdaderas energías disolventes de la venganza, de la persecución, de la indisciplina, de la vanidad y del egoísmo que atormentan la experiencia humana. Más allá de eso, nos correspondía considerar que aquella mente desviada del camino divino se caracterizaba mucho más por la molestia del orgullo herido e impenitente, que por la perversidad. Gregorio era tan solo un infeliz, como nosotros mismos, en un pasado próximo o remoto, estimulado por rebeliones y remordimientos interiores que desajustaban sus sentimientos. Merecía por esto mismo nuestra dedicación cariñosa y confortante, incluso si nos visitase con apariencias de perverso o de loco. Nuestra conducta debía regirse por las lecciones que Cristo había dado, trabajando en beneficio de todos y padeciendo él solo en la cruz. También nos comentó que el sacerdote de la sombra se haría acompañar de muchos compañeros tan envenenados mentalmente como él, y que contra ese equipo de criaturas enemigas de la luz, nos correspondía formar un todo de defensa armónica a través de la fraternidad legítima, de la oración intercesora, y del amor espiritual que se compadece y actúa en favor de la restauración del bien. En la pausa que siguió, Saldaña preguntó a nuestro mentor si no debíamos organizar, por lo menos, un movimiento coordinado de repulsión enérgica, a lo que el dirigente sabio y amigo respondió sonriendo: Saldaña, en compañía del maestro que abrazamos, solo hay lugar para el trabajo saludable, entendiendo las lecciones de sacrificio e iluminación que nos dejó. No creas que un golpe pueda desaparecer con otro golpe. No se cura la herida profundizando el surco de la carne que sangra. La cicatriz bendita surge siempre a costa de enfermedades, remedio o rectificación, con ascendientes de amor. Quien pretende el reinado de Cristo se entrega a él. Somos siervos. La defensa, cualquiera que sea, pertenece al Señor. El ex perseguidor se calló, humilde. Transcurridos algunos minutos, nos alejamos en bloque de la vivienda en la que tantas enseñanzas preciosas habíamos recibido. Amparados los más enfermos en aquellos que se mostraban más fuertes, nos retiramos, cautelosos, encaminándonos a la zona preestablecida. 2 horas de jornada, bajo la supervisión de Gubbio, perfectamente entrenado en experiencias de aquella naturaleza, nos condujeron al sitio deseado. El campo, alrededor, era singularmente bello. Una verde meseta, coronada de luna, nos invitaba a la meditación y a la oración y la brisa ligera y fresca de la madrugada, nos acariciaba el cerebro, confortándonos las fuentes del pensamiento. Nuestro instructor nos hizo sentar en semicírculo, tal como en las escenas evangélicas, e informó, con visible emoción que, según un mensaje particular recibido por él, Gregorio y los suyos, ya se habían puesto en nuestra persecución, y que, si algunos de los compañeros buscasen evitar su presencia, cualquier fuga en nuestro grupo se hacía impracticable, dado que un elevado porcentaje de peregrinos reunidos allí se revelaban incapaces del vuelo por la densidad del patrón mental en el que se mantenían. Ahora nos correspondía, pues, la actitud de oración y expectativa amorosa de quien sabe comprender, ayudar y perdonar. Del cielo estrellado, descendían valiosos estímulos para nosotros. Las constelaciones centellaban distantes mientras la luna, silenciosa y bella, parecía dispuesta a testimoniarnos el esfuerzo cristiano. Observé que nuestro dirigente, aislado en el césped suave, asumía la misma posición de instrumento mediúmnico, como había sucedido en la reunión que acabábamos de tener, por lo que delegó en mí la dirección de la asamblea, lo que acepté con gran preocupación, aunque sin dudar un instante. Tomada esta medida, Gubbio pasó a elevada condición mental, a través de la oración. Le acompañamos, reverentes. No había lugar para conversaciones ajenas al delicado problema de aquella hora. Nos manteníamos en observación expectante, cuando un ruido lejano nos anunció la llegada de los acontecimientos. El instructor, aunque palidísimo, dándonos la idea que ya se hallaba en comunicación con entidades superiores e imperceptibles a nuestra mirada, una vez más nos exhortó al silencio, a la paciencia, a la serenidad y a la oración, recomendándonos seguir todos los hechos, sin revueltas, sin amargura, y sin desánimo. No fue necesario esperar mucho. Algunos minutos pasaron rápidamente y Gregorio, con algunas decenas de asalariados, surgió en el campo, embistiéndonos con palabras duras y violentas. Los recién llegados aparecieron acompañados de gran número de animales, en su mayoría monstruosos. En otras circunstancias, sin la bendición del aviso saludable, probablemente nos habríamos desbandado, pero Gubbio, cuya superioridad conocíamos por experiencia propia, se mantenía allí, resuelto e imperturbable, emitiendo ondas de luminosidad intensa, movilizando fuerzas magnéticas imponderables que, dirigidas sobre nosotros, nos suplían de recursos necesarios en tal situación. Yo, al observar las máscaras siniestras que se acercaban a nosotros, confieso que, nunca antes, sentí tamaña amenaza de miedo, y tan profundo contagio de confianza. El sacerdote de las sombras avanzó hacia nuestro orientador como un general, parlamentando en la plaza antes de comenzar la batalla, y acusó, sin rodeos, miserable hipnotizador de siervos ingenuos, ¿dónde están tus armas para el duelo de esta hora? No contento con perjudicar mis proyectos más íntimos, en un problema de orden personal, atrajiste a numerosos colaboradores míos en nombre de un maestro que no ofreció a los que lo acompañaron, sino sarcasmo, martirio y crucifixión. ¿Qué es, acaso, que yo estoy dispuesto a aceptar principios que relajan la dignidad humana? ¿Piensas quizás que me va a fascinar a mí un hechicero de tu ralea? ¿Traidor de la palabra empeñada? Desbarataré tus poderes de brujo desconocido. No creo en el amor azucarado que elegiste como señal de lucha. Creo en la fuerza que gobierna la vida, y que te pondrá, igualmente, a mis pies. Observando que nuestro orientador no se levantaba, como si estuviese fundido al suelo, en postración, no obstante, rodeado de intensa luz, el sacerdote de los misterios negros, acariciando el puño de la espada reluciente, dijo airado cobarde, ¿no te levantas para huir la acusación justa y digna? Perdiste, también, el brío, asemejándote a cuantos te antecedieron en el movimiento de humillación que persiste en el mundo, hace casi 2000 años. También, en otra época, creí en la protección celestial, a través de la actividad religiosa, en los ideales en los que hoy te empeñas. Entendí, sin embargo, a tiempo, que el trono divino flota demasiado distante para que nos preocupemos en alcanzarlo. No hay un Dios misericordioso, y sí, una causa que dirige. Esa causa es la inteligencia, y no el sentimiento. Me sitúe en esa fuerza poderosa para no zozobrar. El querer, el mandar y el poder están en mis manos. Si tu magia prevalece por encima de los principios que consagro y defiendo, acepta el guante que te lanzo a la cara. Combatamos. Gregorio paseó su mirada por la muda asistencia y exclamó: aquí descansan inermes, a tu lado, mis colaboradores que adormecieron, vergonzosamente, con tu cántico seductor. Pero cada uno de ellos pagará, muy caro, su desafección y desobediencia. Fijó, con más atención, los ojos felinos en la asamblea. Pero, excepto yo, que debería permanecer atento a la tarea direccional que me había sido encomendada, nadie osó modificar la actitud de profunda concentración en los propósitos de humildad y amor en que debíamos mantenernos. Demostrando una gran contrariedad, en vista de los insultos sin respuesta, el temible director de las legiones sombrías se acercó más a nuestro sereno instructor y gritó: te levantaré a golpes, como te mereces. Pero, antes que consiguiese unir el intento a la acción, un delicado aparejo luminoso surgió. En lo alto, a la manera de garganta improvisada en fluidos radiantes como las que se forman en las sesiones de voz directa, entre los encarnados y la voz cristalina y tierna de Matilde, resonó por encima de nuestras cabezas, exhortándole con amorosa firmeza: Gregorio, no endurezcas el corazón cuando el Señor te llama de mil formas al trabajo renovador. Tu largo periodo de dureza y sequedad está terminado. No intentes nada contra los seguidores de nuestro eterno Padre. La espina hiere mientras el fuego no lo consigue. Y la piedra muestra resistencia mientras el hilo de agua no la desgasta. Para tu alma, hijo mío, finalizó la noche en que tu razón se eclipsó en el mal. La ignorancia puede mucho. No obstante, es simple bagatela cuando la sabiduría esparce sus avisos. No admitas que los monstruos de la magia negra te alimenten el corazón con la felicidad deseable. El temido perseguidor se mantenía confundido, semi-aterrorizado, mientras que nosotros mismos, los unidos a la misión de Gubbio, no conseguíamos disimular la inmensa sorpresa que nos dominaba ante el cuadro imponente e inesperado. Comprendí que la benefactora se valía de los fluidos vitales de nuestro orientador para expresarse en aquel plano, como lo hiciera horas antes en la residencia de Margarita. El sacerdote extraviado, en un complejo de espanto, rebelión y amargura, tenía ahora el aspecto de una fiera enjaulada. ¿Qué es, por ventura?, prosiguió la voz maternal, dulcemente, ¿que el amor puede cambiar en el curso del tiempo? ¿Creíste alguna vez que yo te pudiese olvidar? ¿Olvidaste la imantación de nuestros destinos? Peregriné mi alma a través de mis mundos, pero siempre suspiré por la integración de nuestros espíritus. La luz sublime del amor, que arde en los sentimientos más profundos, puede resplandecer en los precipicios infernales, atrayendo para el Señor a aquellos que amamos. Gregorio, resurge. Y con lágrimas que desarmarían el raciocinio más endurecido, dijo: acuérdate. Dejaste que los siglos anulasen los proyectos de amor que trazamos en la Toscana y Lombardía distantes. Olvidaste nuestros votos al pie de los altares humildes y las cruces de piedra que oían nuestras oraciones. No prometimos ambos trabajar en común por la purificación de los santuarios de Dios en la tierra. Siempre grande y bello en el combate a la política venal de los hombres, fijaste, en la mente, los desvaríos del orgullo y de la vanidad, adquiridos al contacto de una corona pútrida. Ahogaste ideales preciosos en la corriente de oro mundano, y perdiste la visión de los horizontes divinos, sumergiéndote en la sombra de los cálculos por la extensión del imperio de tus caprichos. Adulaste la grandeza de los poderosos del mundo en contra de los humildes. Incentivaste la tiranía espiritual, creyéndote poseedor de autoridad infalible, y suponías que el cielo, más allá de la muerte, nada más fuese que simple copia de los tribunales y de las cortes de la tierra. Tremendos desengaños te sorprendieron al despertar, y, aunque humillado y sufriente, coagulaste los pensamientos en el ácido venenoso de la revuelta, y elegiste la esclavitud de las inteligencias inferiores, como única posición digna de conquistar. Durante siglos has sido, apenas, rudo opresor para la disciplina de almas criminales y perturbadas que la tumba encontró en la imprudencia y en el vicio. Pero, no te dolerá, hijo mío, la triste condición de genio despreciable. Semejante pregunta no muere sin respuesta. Hablan por ti el inmenso tedio del mal y la profunda soledad interior que, en el presente, invaden tus horas. Aprendiste que los tesoros divinos no reposan en frías arcas de valores monetarios. Y sabes, ahora, que Jesús dispone de escaso tiempo para frecuentar basílicas suntuosas, aunque respetables, porque de la oscura senda humana emergen sollozos de peregrinos sin luz y sin hogar, sin abrigo y sin pan. Se veía que la benefactora, casi asfixiada por la emoción, presentaba enorme dificultad para continuar, pero, después de larga pausa, que nadie osó interrumpir, prosiguió, conmovida, ¿cómo pudiste olvidar, por algunos días de autoridad efímera en la tierra, nuestras redentoras visiones de Cristo angustiado en la cruz? Te has unido a los dragones del mal. Al constatar la tiara pasajera no podría aureolar tu cabeza en los dominios de la vida eterna a los que la muerte nos arrebató. Pero el divino amigo jamás dudó de nuestras promesas de servicio, y espera, por nosotros, con la misma abnegación del principio. Vamos. Soy Matilde, alma de tu alma, que un día, te adoptó como hijo querido, y a quien amaste como dedicada madre espiritual. Se calló la voz de la mensajera, impedida por el llanto. Fue entonces que Gregorio, haciendo cuanto le era posible por mantenerse en pie, gritó como ansioso por huir de sí mismo. No creo. No creo. Estoy solo, me consagré al servicio de las sombras, y no tengo otros compromisos. Se adivinaba dentro de la voz menos altiva, un tono de pavor indescriptible. Parecía dispuesto a la fuga, totalmente transformado. Pero, ante la asamblea extática y silenciosa, se mantenía magnetizado por la palabra de la benefactora que se hacía oír, austera y dulce, bella y terrible, abriendo su conciencia. Dirigió la mirada de león herido a través de todos los ángulos del campo que nos situaba, y, sintiéndose en el centro de cuantos asistían, allí, atónitos, a la escena inesperada, exteriorizó en la expresión fisonómica todo el desespero extremo que vagaba en su alma, sacó la espada de la vaina, y gritó encolerizado: vine para combatir, no para dialogar. No temo sortilegios. Soy un jefe, y no puedo perder los minutos con palabras. No admiro la presencia de mi madre espiritual de otras eras. Conozco las artimañas de los fascinadores, y no tengo otra alternativa, sino pelear. Mirando la delicada forma de luz que fluía en el espacio, exclamó, «Quienquiera que seas, ángel o demonio, aparece y combate. ¿Aceptas mi desafío?» «Sí», respondió Matilde, con ternura y humildad. «¿Y tu espada?» gritó Gregorio, jadeando. «La verás, dentro de poco». Después de algunos momentos de ansiosa expectativa, se apagó la garganta luminosa, que brillaba sobre nosotros, pero, leve más radiante y deforme, surgió, no lejos, a nuestra vista. Comprendí que la valerosa emisaria se materializaría, allí mismo, utilizando los fluidos vitales que nuestro orientador le suministraría. Júbilo y asombro dominaban la asamblea. En pocos instantes, se levantaba Matilde, a nuestra mirada, con el rostro cubierto por un velo de gasa tenuísima. La túnica blanca y luminiscente, aliada al porte fino y noble, bajo la aureola de zafirina luz de la que se tocaba, recordaba alguna encantada Madonna de la Edad Media, en repentina aparición. Se adelantaba, digna y con calma, en dirección al sombrío perseguidor. Sin embargo, Gregorio, perturbado e impaciente, la atacó de lejos y empuñó la espada en ristre, exclamando, resuelto, «¡A las armas! ¡A las armas!». Matilde se paró, serena y humilde, aunque imponente y bella, con la majestad de una reina coronada de sol. Transcurridos algunos instantes ligeros, se movió, nuevamente, y, alzando la diestra radiante hasta el corazón, caminó hacia él, afirmando en voz dulce y tierna, «Yo no tengo otra espada, sino la del amor con que siempre te amé». Y, súbitamente, descubrió su semblante, revelando su individualidad en un diluvio de intensa luz. Contemplando, entonces, su belleza suave y sublime, bañada de lágrimas, y, sintiendo las irradiaciones enternecedoras de los brazos que ahora se le abrían, envolventes y acogedores, Gregorio dejó caer la acerada espada, y, de rodillas, se postró gritando, «¡Madre! ¡Madre! ¡Madre!». Matilde le abrazó y exclamó, «¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Dios te bendiga! ¡Te quiero más que nunca!». Se verificó, allí, en aquel abrazo, un espantoso choque entre la luz y las tinieblas no resistieron Gregorio. Como si hubiese sido sacudido en los escondrijos de su ser, regresó la fragilidad infantil en pleno desmayo de la fuerza que le sustentaba. Finalmente, había iniciado su liberación. La benefactora extasiada le recogió, debilitado, en sus brazos, mientras numerosos miembros de la sombría falange huían despavoridos. Matilde, victoriosa, nos agradeció con palabras que nos hacían vibrar las fibras más recónditas del alma y enseguida confió a nuestros cuidados al hijo vencido, indicando que el abnegado Gubbio se encargaría de guardar, por algún tiempo, aquel a quien ella consideraba su divino tesoro. Después de abrazarnos, generosa, se desmaterializó a nuestro coro de Osana a fin de seguir, de más lejos, la preparación del futuro glorioso. Se rehizo nuestro orientador, reintegrándose a nuestro grupo de servicio. Edificado, feliz, Gubbio sustentó a Gregorio inerte en los brazos a la manera del cristiano fiel que se enorgullece de soportar al compañero menos feliz. Oro, cercado de claridad santificante, arrancándonos lágrimas irreprimibles de alegría y reconocimiento, y, después, ante la paz que se estableció, triunfante y dichosa, dio por terminada nuestra tarea, disponiéndose a guiar la heterogénea colectividad de nuevos estudiantes del bien, recogidos en los trabajos de salvación de Margarita hasta la importante y bendita colonia de trabajo regenerador. Llegó para mí la despedida. Tenía mis ojos húmedos de llanto. El instructor me abrazó y, reteniéndome junto al corazón, me dijo, «Bondadoso Jesús te recompense, hijo mío, por el papel que desempeñaste en esta jornada de liberación. Nunca olvides que el amor vence todo odio, y que bien aniquila todo mal». Quise responder, esclareciendo que, solamente a mí, discípulo inhábil, cabía el deber de gratitud. Sin embargo, la emoción me lo impidió. El orientador, no obstante, leyó en mi mirada los sentimientos más profundos y sonrió, retirándose. Eloy se alejó en busca de otros sectores. Y volviendo solo, a mi domicilio espiritual, rogué, llorando, «Maestro de bondad infinita, no me abandones, ampárame en mi insuficiencia de siervo imperfecto e infiel». En torno, reinaba un insondable y sublime silencio, pero, mientras el horizonte se teñía de rojo, preludiando la fiesta de la aurora, la estrella matutina brillaba, resplandeciente ante mis ojos, cual celeste respuesta de luz.